quiero pensar en otra vida o lugar. Estoy cansado otra vez. Yo no tengo tiempo de ver el tiempo libre de ser, no tener nada que hacer. Y siempre me veo perdido en las cosas que yo crié. Y yo no sé, no veo en mi mundo señales de amor y de cosas libres, coloridas, nada por vida. Yo me levanté a trabajar, dormí para trabajar, yo corro a trabajar. Yo no tengo tiempo de ver el tiempo libre de ser, tener nada que hacer. Yo no puedo ver a través de cortinas cerradas. Y yo no sé, no veo en mi mundo señales de amor y de cosas libres, coloridas, nada por. No.